Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger esta noche vamos a hablar de nuestros amigos predilectos, los herejes. Bueno, eso corre por tu cuenta, pero sí, digamos, vamos a pasar revista a algunos que se atrevieron a ir contra el orden establecido. Así es, los herejes son esa clase de gente que siempre hace bien las cosas en un momento inoportuno. Exacto, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Fueron incomprendidos, juzgados, golpeados, encarcelados, escupidos, vilipendiados, maltratados y luego, mucho luego, sí, fueron por lo menos aceptados. Sí, bueno, los herejes igual siempre tienen seguidores, ¿no? Sí. Las herejías nunca son unipersonales, así que vamos a ver que hay algunos que arrastraron y que crearon su propia tropa. Dentro de la... Nunca mejor dicho tropa, ¿no? Tropa por la gente que los juzgó y que los tuvo a maltraer durante mucho tiempo. El primero de nuestros herejes, trasladados al ámbito musical, por supuesto. Después vamos a hablar bien de una definición de hereje, que no tiene siempre que ver con la iglesia cristiana, que es la que mayor cantidad de herejes declaró a lo largo de toda la historia humana. El primero de nuestros herejes es un hombre que todavía hoy es incomprendido, ¿sí? Es un señor que amplió tanto los márgenes de la música que todavía no llegamos a ese borde. Digamos, lo recorremos, lo vemos, lo olfateamos, lo tocamos eventualmente, pero nunca lo llegamos a comprender o por lo menos no lo llegamos a asimilar del todo. Sí, estamos hablando de Ornette Coleman. Así es. Un libertario de la música, porque es uno de los precursores del free jazz, o sea, del jazz libre. Ornette Coleman, con su cuarteto, grabó un disco maravilloso allá a comienzos de la década del 60, 1960, que se llamó This is Our Music, o sea, uh-huh, esta es nuestra música. Que tiene una tapa inolvidable donde hay tres morochos y un blanco muy blanco, o sea, acompañado por Donald Cherry, Ed Blackwell y Charlie Haden, hicieron este disco. Vamos a escuchar el primer surco de este disco, que se llamó Blues Connotation y que es de lo más escuchable del disco. Sí, yo no quería que la más gente, asimilable, que la gente se espante, digamos, porque hay cosas que realmente son el comienzo del free jazz. Para los que no saben, el free jazz es una disciplina dentro del jazz en la cual todos los parámetros de tonalidad o de armonía, digamos, quedan libres y todos los músicos improvisan al mismo tiempo. A veces siguiendo algún patrón, a veces no. Digamos, en el extremo del free jazz, cada uno está haciendo la suya en su mundo. Y de hecho, free jazz, no sé, es free. Directamente llamarlo jazz también, no sé, son instrumentos de jazz, son músicos de jazz haciendo de las suyas. Ornette Coleman cumple el primero de los preceptos de la herejía según la Real Academia Española, que es el error en materia de fe sostenido con pertinacia. El segundo de nuestros herejes es argentino y durante años y generaciones fue incomprendido. En este caso la Inquisición estuvo conformada por nuestros propios padres. Puede ser. ¿No? Sí, sí. Nuestros viejos que no pudieron bailar con él, que no pudieron cantar con él y que en los primeros tiempos tampoco pudieron silbar con él. Con lo cual destruyó cualquiera de las esencias que ellos percibían del tango. Exacto, creo que es también aplicable algunas de las cosas que dice la Real Academia sobre la herejía a Piazzolla. Así es. Yo creo que el punto 2 que tenés ahí es fácilmente aplicable. Astor Piazzolla cumple el segundo precepto de la definición de la Real Academia Española de la herejía, que es la sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. Exacto, el tango tenía sus reglas y sus principios, iban todos por la misma calle y Piazzolla agarró de contramano Corrientes y hizo un lío bárbaro. Así es. Porque aparte empezó tocando con la orquesta de Pugliese, creo. No, con Troilo. ¿Con Troilo? Con bueno, Troilo. Pero muy... aparte es un tipo que conoció incluso a... Carlitos. Claro, a Carlitos. Iba a decir, no sabía cómo indicar, hacer un enlace entre Dios y el mudo, para decir que lo conoció efectivamente, estuvo con él. Hay fotos que testimonian sí. que cuando era niño estuvo con él y aún así pecó de innovar y destruir toda la obra que nos dejó Carlitos Gardel. No, ahora hablando un poco menos irónicamente, creo que Piazzolla renovó el tango de una manera tan grande que yo creo que el tango estaría muerto hoy en día si no hubiera sido por Piazzolla. Es probable. Me animo a decirlo así al aire, sin temores. Es probable. De todas formas, ahora podemos escuchar sin fanatismos, sin tratar de hereje a nadie, pero hace 30, 40 años era muy bravo ser un fan de Piazzolla. De Piazzolla, sí. Y él tenía en los jóvenes... Y ser respetado por los muchachos de la barra, ¿no? No, más bien. Bueno, ¿qué vamos a escuchar de Piazzolla? Vamos a escuchar en principio, hoy quiero recordarles que estamos hablando sobre herejes en la música y que todo esto es posible gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire, que lo propio hace Camilo García y que también lo hace Checho de Viedma y que la producción de Gonzalo Cladera, del Pato Enciso Riveros y la producción ejecutiva de Agustín Pizano nos permite poder disfrutar lo que vendrá, que es el tema que abre un álbum conceptual que se llamó en su momento Tango Contemporáneo. Para nosotros ya resultó contemporáneo y Astor Piazzolla fue un tipo silbado y querido por nosotros. En esa época, cuando salió el disco, era Tango Contemporáneo de Astor Piazzolla y su nuevo octeto, ¿sí? Pero además, para más detalles, trabajó con un señor como Alfredo Alcón, ¿sí? Y musicalizó, muy en la onda de Piazzolla, un fragmento, la introducción de Sobre Héroes y Tumbas, y lo hizo con el propio Ernesto Sábato. Así que lo que vas a escuchar hoy, haciendo memoria de los herejes en nuestra música, es justamente lo que vendrá de Astor Piazzolla. poetas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdedisco.com. En esta noche de herejes, nuestro invitado es Darío Halfin. ¿Quién es Darío Halfin? Darío Halfin es un joven cantautor y pianista argentino que acaba de publicar su primer disco, que se llama Le pondría una letra. Uh-huh. Ese disco obtuvo un premio y él nos va a contar eso después. Propongo que escuchemos el tema del disco, el tema que da nombre al disco, perdón, que es justamente Le pondría una letra, que es un tema cortito y con una letra muy interesante. Le pondría una letra, tal vez una de amor. Si escribo corazón, sentir, pasión, reír, más o menos tiene que fluir. Le pondría una letra, ¿qué tal si es de llorar? Y le pongo final sin ti, dolor, sufrir. Me imagino que algo va a salir. Le pondría una letra, tengo más de una opción, pero como no puedo decidir, da igual. Probemos hacerla instrumental. Le pondría una letra, algo espectacular. Tal vez una explosión, volar, un tiro, acción. 3 minutos a pura emoción. Le pondría una letra, con perfil más social. Con desocupación y marginalidad. Alguien se va a sensibilizar. Le pondría una letra, tengo más de una opción, pero como no puedo decidir, da igual. Lo mejor va a ser finalizar. Alcanza la última parte de la letra como para declararlo, aunque sea por un rato, hereje a Darío Halfin. Esta noche estamos recordando a los herejes, nos encontramos con un disco feliz, pero preguntémosle a Darío si parir el disco fue tan feliz como eso. Darío Halfin, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Darío, estamos hablando de los herejes por culpa de Galileo esta noche y los herejes en la música, así que antes que vos estuvo Ornette Coleman y estuvo Astor Piazzolla. Ajá. ¿Cómo te llevas con las herejías y con los herejes? Con los herejes. Bueno, en realidad bien, porque en realidad los herejes, digamos, como rupturistas, digamos, o como gente que hace apuestas distintas a las tendencias, digamos, me parece como algo positivo, ¿no? Mm. No sé qué tiene de herejía, le pondría una letra, pero bueno, tal vez un poco sí, por lo menos lo que plantea de abrir el otro lado del mostrador, digamos, y mostrar como el momento del compositor, por ahí tenga algo de hereje, ¿no? Es algo, sí, algo posmoderno, ¿no? Hola Darío, habla Diego Lenker. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, me parece que es como mostrar la cocina, ¿no? Lo que el oyente en su casa tranquilo no quiere enterarse. Exactamente. Así que... no, y por otro lado tiene algo también de verdadero, como algo medio como de autobiográfico, porque en realidad yo históricamente, digamos, venía de una carrera un poco más de música instrumental, entonces con lo cual la canción para mí, aunque estuvo siempre presente, y la composición siempre fue como un terreno como visitado, pero que no era el más cotidiano, o sea que lo de poner letras, a pesar de que después se transformó en también componer desde letras o cambiar los procesos de composición, también era algo como especial para mí, ¿no? Lo de ponerle una letra a una canción. Dentro de las herejías de este disco, por ejemplo, encontramos una cumbia en 7/8. ¿No? Esa sí es una herejía. ¿Cómo fue eso? Y bueno, eso fue una idea que tuve hace mucho tiempo, en realidad se me había ocurrido la idea de tocar como si fuera el ritmo ese de la cumbia, como quebrado, digamos, como sacarle un tiempo. Y bueno, ahí también le puse una letra, por ejemplo, le puse una letra a la idea, porque la idea fue musical en realidad. O sea, fue la idea como jugando en realidad, probando tocarlo en 7/8 en lugar de en 4/4. Y bueno, y a partir de ahí se me ocurrió la idea de ponerle la cumbia renga y de que la letra cuente esa situación graciosa de que le falta un tiempo a un compás, ¿no? En realidad sería como 7/4, en realidad sería un compás de 4/4 y uno de 3/4. Entonces, claro, por eso le falta un tiempo a un compás. Darío, voy a hacer un viejo recurso que por ahí está un poco remanido, pero que creo que viene bien, porque después de escuchar tu disco, yo percibo que hay ciertas influencias, ciertas personas que... espero que no te moleste te eso. Te hacen feliz. Pero que te hacen feliz. Yo te tiro un nombre y vos me decís un concepto así en dos palabras. A ver. Por ejemplo, Pedro Aznar. Pedro Aznar. Y está muy difícil de tirar así en dos palabras. Sí, que seguro que de todas las personas que me vas a nombrar, soy admirador y no me resulta infeliz para nada, digamos, ni las comparaciones ni nada. O sea, yo siento que lo que hago tiene un poco como de homenaje a una cantidad de artistas que sí, a mí me encantan, que me marcaron en la adolescencia, que me siguen marcando al día de hoy, y seguro que Pedro Aznar es uno de ellos, así que nada, es un tipo al que admiro mucho y con el que me identifico. Bueno, no voy a hacer una lista larga porque es difícil pedirte dos palabras. Sé que te digo otro que se me cae así, a que es muy obvio, pero siento que hay algo de influencia del uruguayo Leo Maslía. Sí, totalmente. Sí, ah, bueno, Leo Maslía, yo soy un fanático total. Canto las canciones de memoria y todo, y me gustó siempre. Sí, y hay otros cuantos, ¿no? Sí, también, ¿no? Flaco Spinetta. Y, claro. Y Charlie, y la vieja época de Fito. Y bueno, sí, toda esa música está recontra presente, ¿no? Y para mí con mucho orgullo, ¿viste? Lo tomo así como esas influencias y el disco tiene algo también de, uh-huh, de homenajear toda esa música que por otra parte un poco yo siento que en este momento no está tan visitada, ¿no? Puede como ser. Como que por ahí los proyectos tendieron a abrirse un poco a estéticas o mucho más pop, digamos, sí, o a veces mucho más de la canción. Pero como yendo un poco más hacia atrás todavía, ¿no? Como la canción más despojada, más de una estética por ahí de guitarra sola o de un instrumento solo, sí, y demás. Y bueno. Sí, es curioso porque nombraste de todos artistas que tuvieron una tendencia a lo intelectual, es decir, a preocuparse por no hacer canciones muy sencillas y muy llanas, sino justamente a complicarla, que en el buen sentido. Uh-huh. Y me parece que tenés razón, que estamos como en un momento de búsqueda más de un pop más internacional, que por ahí, bueno, no quiero hacer nombres, pero hay excelentes fabricantes de canciones hoy en día, pero que no están aportando nada nuevo. A nadie le puede romper mucho la cabeza. Bueno, no voy a hacer nombres, insisto. Sí, dale, no hagamos nada. Cambiemos de tema. Yo tampoco, me pliego y, a... ¿Y le mostraste a Leo Maslía, por ejemplo, el disco? Leo Maslía escuchó. Sí, Leo Maslía, de hecho, a mí me alegró mucho porque me mandó un mail como felicitándome por la música, a mí me puso súper contento. Uh-huh. Muy así sucinto el mail, muy breve, diciéndome sí, buenísima la música, signo de admiración y se acabó. Pero bueno, más que contento y más que suficiente para mí. Así que sí, estuve escuchando las canciones y todo. Che, Darío, es un disco muy feliz. ¿Cómo fue el parto? Y el parto, bueno, tuvo sus complicaciones el parto en realidad. O sea, por empezar es un disco complejo en el sentido de que tiene composiciones muy viejas, tiene otras composiciones que fueron muy cercanas a la grabación. O sea que en ese sentido fue como complicado, ¿no? Porque de alguna forma como tratar de homologar estéticas o de laburar en tratar de encontrarle al disco un audio, un sonido, y fue complicado. A la vez hay como todo una parte del proyecto que es muy feliz, que es el grupo con el que toco, donde la cosa fluye y donde veníamos trabajando esa música de tiempo atrás y la veníamos tocando también en vivo. Entonces ese fue un proceso muy llano y muy fluido. Pero la dificultad fue más que nada para mí en la producción. Uh-huh. No tanto en el grupo tocando y eso, sino también en encontrar como una estética produciendo el disco. Uh-huh. Pero creo que se llegó a un resultado, con lo cual en realidad fue muy feliz el proceso y el parto también, digamos. Ahora todavía es muy incipiente, hay que salir a tocarlo y demás. Y y bueno, pero yo estoy muy contento con el resultado, así que me parece que están más que cumplidos los objetivos, digamos. ¿Y van a salir a tocar ahora? ¿Tenés fecha? Sí, saliendo a tocar ya mismo, el domingo 27 de abril, sí. Es este domingo próximo, no el otro, en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges, a las 5 de la tarde, domingo 5 de la tarde. Bueno, buenísimo. Esa es la primera fecha, después hay una el 23 de mayo en el Centro Cultural Recoleta, uh-huh. Y ahora estamos terminando de programar otras que va a haber en Caras y Caretas y en algunos otros lugares. Bueno, hay que estar pendiente entonces, estamos hablando con Darío Halfin, que está presentando su disco Le Pondría Letra. Darío, muchísimas gracias, ¿eh? Gran disco. Bueno, de nada. Un abrazo, chao. Notas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.